fracaso o a la felicidad. Si me dejas te espera una gran soledad. Es un reto entre tu compromiso y nuestra razón. Y el tiempo nos está apurando, por favor. Ay, no te imaginas en qué problema estás metida. Lo que él no sabe es que estás esperando algo de mí. Yo estoy contigo en las buenas y malas. ¿Cómo hago si me estoy enamorando, enamorando? Te quedas conmigo, te quedas dile, con él. Dile, ay, dile que nos estamos te amando. Quedas conmigo, te quedas ay, conmigo. Que el fruto de nuestro amor se está formando. Te quedas con... Piénsalo.